mi gran pena quiero ahogar. Pues no he podido encontrar lo que mi alma quiere hallar. ¿Será que ya no siento amor? ¿O de este mundo la ilusión? Busco el ángel de la mañana, ángel que lleve con su luz mi vida. Ángel, busco el ángel de la mañana, ángel, y que vive solo en mí. El tiempo pronto pasará, nuevos días ya vendrán. Los crueles ecos de la guía pronto se olvidarán. Pero mi alma buscará lo que jamás encontrará. Busco el ángel de